Ya cuando... Para mí es muy emotivo hablar de mi padre, el día de mi padre. Y por eso de vez en cuando le diré a Eva, mujer, que lea ella misma algunas cosas. Bueno, el libro que os presento aquí, que tengo entre las manos, Memorias de un libertario andaluz en la Guerra Civil Española, son las memorias de Francisco García Barea, mi padre. Son las memorias de un combatiente. 3 años de guerra, 3 años de lucha para defender la República. Este libro lo presenté ayer en Utrera y para mí era muy emotivo, porque Utrera era el pueblo de mi padre. Pero yo sé también que él tenía muchos amigos en el Coronil y era más cerca del Coronil, de su rancho, que de Utrera. Tenía muchos amigos y donde para mí es verdad que es también muy emotivo estar aquí para representar a mi padre. Mi padre, el 18 de julio de 1936, se fue a defender la República y su pueblo en Utrera. Las tropas rebeldes entran en Utrera el 26 de julio y él y sus compañeros salen perseguidos por las balas y la metralla enemiga, el 26 de julio. Mi padre volvió a España 31 años después, en agosto de 1967. Se habían muerto dos hermanos durante la guerra. Se había muerto su padre y se había muerto su madre. Él venía a ver su numerosa familia que tenía, venía a vivir un mes con ellos. Venía a ver también los compañeros que quedaban, que habían escapado a la represión terrible. Y todos, compañeros, familias, vivían en Utrera y en los pueblos vecinos, el Coronil, el Maribáñez, los Palacio, en todos esos pueblos. Pero tengo que añadir que Francisco nunca se paseaba por las calles de Utrera. En estas calles, en los bares y en los cafés, cuando vino en los años 1970, unas cosas así, aún estaban los verdugos que habían matado a sus compañeros. Aún estaban los que mandaban a los verdugos. Aún había en el ayuntamiento y en el cuartel de la Guardia Civil los responsables de la pérdida de la República. Aún estaban los que mantenían un régimen autoritario, sin libertad, injusto. Por eso no se paseaba Francisco por las calles de Utrera. Cuando empecé a trabajar sobre las memorias de mi padre, mi objetivo era hacer un documento para transmitir a la familia. Pero trabajando, buscando, investigando, verificando informaciones, me topé con dos hermanos de Francisco. Juan estaba casado y con dos niños. Este fue alistado por las tropas rebeldes franquistas y murió en el frente de Peñarroya el 23 de septiembre de 1937. Pepe, más joven, estaba aún en el rancho. Cuando vinieron los franquistas para matar a mi padre porque se había ido, cogieron a Pepe y le dieron una paliza tremenda por ser hermano de Francisco. Pensando también, encontré trabajando, me topé con los compañeros de Francisco que huyeron a Ronda, en zona republicana. Encontré también los combatientes que con él lucharon en los frentes andaluces y en los frentes de Cataluña, perdiendo ellos siempre, perdiendo el país y la esperanza, pero pensando siempre que la razón era la más fuerte y que la justicia, la libertad y la república habrían de vencer. Pensando en ellos, decidí publicar el testimonio de mi padre. Hice una primera edición en Francia para la familia, le traje aquí a la familia española en septiembre, y eso ahora es la segunda edición, es la edición española, la edición andaluza. Para mí, la mejor manera de hablar del relato de mi padre, de su paso por la guerra, es de presentar algunos temas, presentarlo y luego leer unas páginas que él escribió. El primer tema que voy a coger es la huida del rancho. Mi padre y sus compañeros huyen del rancho el 26 de julio y se quedan unos días en el campo, esperando, porque los pueblos no saben si han venido los rebeldes o no. No. La huida al rancho. Le hago la lectura. Es mi padre que habla. Desde el día siguiente, todos los que habíamos podido salir del pueblo nos reunimos en los montes. Quedábamos prácticamente sin noticias, a no ser las que nos daba algún rezagado, pero nada en concreto, y sin saber en definitiva lo que pasaba. Eran estos tiempos tan imprecisos e inciertos que la tranquilidad no estaba en ningún sitio. No faltaban gentes que venían desbandadas, a quienes no conocía, y sin poderte fiarte de nadie, y sin saber los pueblos de los alrededores que estaban en poder de los sublevados. De todo esto comenzábamos a estar harto, y los bulos se difundían por todas partes, cada vez más alarmante. Comenzaron por decir que en el cementerio de Utrera cada mañana amanecían cadáveres, que durante la noche habían sido asesinados por los sublevados. Esto comenzó a hacernos la vida imposible, sobre todo a nosotros, que nos sentíamos partícipes porque teníamos responsabilidades anteriores, por haber sido de los sindicatos. Yo mismo me sentía en peligro, ya que era secretario del sindicato de este campo donde vivíamos, que era de la CNT. Nosotros, con las informaciones que tuvimos, supimos que el pueblo de Ronda era nuestro y decidimos salir varios compañeros con el fin de poder llegar hasta él, a pesar de las dificultades que veíamos en eso. Pues todo el terreno a atravesar pertenecía a varios pueblos que estaban en poder de los sublevados. A mí esta noticia me la dieron a las 10 de la noche, cuando me encontraba hablando con mi novia. Sin pérdida de tiempo, me fui a mi casa. Mi padre escribe un poema que llama La despedida, y le voy a pedir a mi mujer que os lea. Yo sé que le hubiera gustado mucho a mi padre que Eva lo leyera. El sueño no se le hacía pesado. Mi padre y mis hermanos todos dormían. No dejé a mi madre que despertara a ninguno. Le dije que me dejara la escopeta. Le dije que me iba por unos días. Me abrazó diciéndome que no me fuera. Me acompañó bastante tiempo por el camino. Y de esta, mi madre, la que no me dejaba y vino mucho tiempo sin dejarme, sí, que me fue doloroso. Tal vez, sin equivocarse, pensaba que no me volvería a ver. Como así fue. Ahora, después de la despedida, Francisco y sus compañeros huyen a Ronda. Ronda es republicana. Allí empieza a combatir como miliciano, pero eso es principio de agosto. El 15 de septiembre, un mes y medio después, Ronda cae en manos de los rebeldes. Mi padre y algunos compañeros están en un cortijo que se llamaba de los Villalones y que estaba frente a Olvera. Entonces está entre Ronda y Olvera. Y ellos lo saben, son muy más organizados, lo saben un día después. el 16 de septiembre. Entonces, se tienen que escapar, evitando Ronda, no tienen que pasar por Ronda, y por los montes pasan, y en 3 o 4 días llegan a San Pedro de Alcántara. Desde allí van a combatir en el frente del Burgo, y se queda allí dos o tres meses. Málaga, la retirada de Málaga llegó en febrero de 1937. Francisco hace la retirada de Málaga y cuando llega a Almería ingresa el ejército republicano como teniente y va a combatir durante casi un año en los frentes de Andalucía, en Pozo Blanco, Granada, Jaén, Isnalos y otros. En abril de 1938, su brigada es trasladada en Cataluña, porque el frente es rompido por los rebeldes. Se van en tren y llegan en Tortosa, que está en el Ebro. Salen del tren y van a combatir 10 o 15 kilómetros más alto, en la orilla derecha, en Cherta, un pueblo que se llama Cherta. Y voy a contar lo que dice sobre esa batalla que hizo Muncha. Formamos una línea sobre unos pequeños cerros a la orilla del Ebro. Cuando nos disparaban con la artillería, si pasaban alto los proyectiles, caían en la corriente del Ebro. Fueron varios días en que tuvimos al enemigo cerca sin que pudiera avanzar un paso por nuestra mucha resistencia. Vidas nos costaba cada día, sin contar los heridos, que también eran bastantes, pero de entre aquellas matas claras y vallas de piedras no había quien nos echara. Los combates no cesaban durante el día, ni los golpes de mano durante la noche. Cierto día fue al amanecer cuando vino la orden de retirada y a nuestra izquierda el enemigo nos rebasaba. No nos quedaba más que un solo puente para pasar el Ebro. Este se encontraba a unos 10 kilómetros de nosotros. Antes de llegar al puente, hicimos un nuevo frente con el fin de proteger la retirada de otras fuerzas que venían a nuestra izquierda para que pudieran pasar. Pero no funcionó la maniobra y quedamos cortados. Y en el último momento pasaron unos cuantos. A los demás, yo entre ellos, no nos quedaba otro remedio, sino entregarnos o pasar el río a nado. Yo así lo hice, porque podía y sabía nadar, pero para muchos no fue igual, porque se ahogaron, cosa que nadie sabrá cuántos, pero puedo asegurar que muchos, y fue una de las horas más trágicas que pasé en la guerra desde que había comenzado. Pasa el Ebro y llega en Tortosa, su brigada está, hay muchos que se han quedado, encuentra la división del campesino, que era un general famoso, y 2 días después y con otro encuentra su brigada, los que quedan, y van a formar un frente en el frente del Segre, frente a Lérida. Y allí se quedarán 8 meses, una cosa así. Eso es en abril 38. El 23 de diciembre de 1938, Franco ordena la ofensiva. Sus tropas rompen el frente y el ejército republicano se va retirando, luchando, pero se va retirando. La retirada de Cataluña durará más de 1 mes y medio. Francisco pasará la frontera el 13 de febrero del año 1939. Les voy a leer, mi mujer les va a leer, lo que llamo el paso de la frontera, es decir, los últimos pasos. Francisco está en la frontera, están esperando, no saben si pasar o no pasar, porque dejan su tierra querida, y aquí lo cuenta. Con este último día había pasado en España y con lo que hicimos y todo lo andado, y la frontera a 200 metros sin nadie que nos impidiera el paso, y sin decidirnos a abandonar lo poco que nos quedaba de lo nuestro. Por supuesto, fue porque nos dolía, y también fueron muchas cosas las que pasaron por nuestras mentes, incluso teniendo la convicción de que otro camino no nos quedaba. Lo que no tenía remedio hubo que hacerlo, y con cada metro que avanzábamos era mayor nuestro dolor. Sobre las 2:45 pasamos la frontera, y después, bajo la vigilancia de gendarmes franceses, continuamos nuestro camino, sin saber a dónde nos conducían, y tampoco cuál sería la suerte en este país. Del paso de la guerra a la paz no nos beneficiamos, sino con la tranquilidad, y los tiros quedaron lejos. Pero el hambre, el frío y todo lo que trae consigo la miseria seguía igual. Después de todo este camino recorrido, y después de tantos días, tantos kilómetros andados, tantos amigos, compañeros y hermanos perdidos, los que salimos con vida de esta tragedia estábamos destrozados, sin tierra, sin quien nos dijera que fue de los nuestros, solitos y sin patria. Francisco pasa a los Pirineos, en un puerto de los Pirineos que está a 1.400 metros de altitud, y empieza la vida de los campos. Es decir, que llegando hay un pueblo que se llama Pras de Molló, y ahí los encierran en un campo, al lado del río, de una carretera, y se quedan una semana. Ahí hace frío, porque no, para acostarse tienen que hacer zanjas del frío, y se ponen dos o tres juntos, ponen unas ramas encima, sí, ahí se quedan una semana. Y luego va en los campos del Mediterráneo, y allí pasará un año encerrado entre el mar, como decía, entre mar y alambrado. Eso es lo que cuenta mi padre en su libro. En 1940, después, no lo cuenta más, pero hubo la guerra en Francia, se tuvo que esconder para no ir a los campos de trabajo alemanes, en los maquis que había en Francia, y por fin la libertad la tuvo, la verdadera libertad la obtuvo en 1944, cuando los alemanes se retiran de la parte del sur. Esa fue la vida de exiliado que tuvo después. Se acabó. Ahora le voy a decir a mi amigo, un amigo de siempre, Jean Franco. Éramos juntos estudiantes, pero él no tiene la dificultad que tengo yo para exprimirme en español. Pero para él es fácil. Era catedrático de español, leía mucho español, escribía en español y aún lo hace. Ahí te dejo la palabra. Estoy muy contento de estar con ustedes, y de haber participado en esa aventura que fue la publicación de las memorias de Francisco. Y bueno, es para mí un gran honor y algo muy importante que me ha pasado. Lo que puedo decir, sí, es que mi padre conoció más o menos las mismas aventuras, mi madre también. Menos, pero digamos que la diferencia con el suyo es que mi padre nunca habló. A veces las cosas son tan terribles, tan emocionantes, que uno no puede soltar. Eso se sabe, por ejemplo, de todos los que estuvieron en campos de concentración nazi, que tuvieron suerte de regresar, de ser liberados. A menudo muchos no fueron capaces de expresarse. El propio Ramón Sender, por ejemplo, duró no sé cuántos, 20, 30 años, estuvo en Mauthausen, hasta llegar a escribir una novela con su aventura. Es decir, que son cosas tan fuertes, tan importantes, impactantes, que uno no puede. Los hay que lo pueden. Afortunadamente, Francisco, él no habló con Salvador, con su hijo, poquitísimo. No habló, pero lo puso en el papel. Y voy a explicar en qué condiciones. Y es una gran suerte. Así que, dando una manita a mi amigo, no muy importante, valía para mí por identificarme, imaginarme que era también la historia de mi padre. No exactamente la misma, porque mi padre era almeriense, provincia de Almería, exactamente, y luego en 1930 se había ido a Barcelona a buscar trabajo, había encontrado, y allá lo agarró el golpe de Estado de 36, tomó las armas, estuvo los 3 años en todo el Valle del Ebro, combatiendo en las mismas condiciones más o menos, y luego en 39 pues le tocó pasar la frontera por Le Pertuis, por la costa, mientras que Francisco pasó por el interior, por el Pirineo. Pero bueno, las cosas eran idénticas. Llegó, él estuvo en un solo campo, Francisco estuvo en 4 campos, era muy bulímico, me parece, de campos, pero eran todos tan feroces unos como otros, campos de concentración, no eran campos de vacaciones, y aunque estaban en la playa cerca de Perpignan, en las playas de Perpignan, mi padre se quedó en Argelès, su padre pasó, no sé, tal vez se conocieron, tal vez se encontraron, no sé, quién sabe. Bueno, ya eran muchos, eran decenas de miles. Y luego, bueno, para mí es imaginarme que pasó, vivió las mismas cosas. Ya verán en el libro que después se detiene en 1940, en el momento en que logra salir del campo y, bueno, encontrar un trabajo, un contrato de trabajo, una familia y, bueno, y poder instalarse ya definitivamente. Pero con lo que decía Salvador, con esta amenaza de los nazis y del gobierno colaboracionista francés, que efectivamente en cuanto podían agarrar a un español, era un rojo por definición, y lo mandaban a Alemania, a la muerte. Lo que explica algo muy importante es que muchos lo hicieron, porque había el servicio de trabajo obligatorio, los agarraban y los mandaban a Alemania, de ahí volvieron algunos, no muchos. Y así, bueno, ¿qué les quedaba como solución? Escaparse, evitar, irse al monte, o ingresar en la resistencia. Por ejemplo, todos los maquis prácticamente del Pirineo, francés, del lado francés, claro, que hicieron todos golpes contra el ocupante nazi, tuvieron un papel relevante, muy importante. El maquis de l'Ariège, la zona, uno de los maquis muy importantes, el jefe máximo del maquis de l'Ariège era un español. Es decir que, como ya tenían 3 años, desgraciadamente, de experiencia de la lucha, del combate en España, pues siguieron por 4 años más, 5 años más en Francia. Y esto es un dato que hay que tener en cuenta. Muchos de los españoles tuvieron que participar de un modo u otro en esta resistencia. Bueno, también porque estaban pensando que estaban haciendo lo mismo que hicieron en España, defender la democracia, la república en contra del fascismo. Lo siguieron haciendo en Francia. Un detalle que no es bastante conocido, la división Leclerc en 1944, en agosto, liberó a París, hay un desfile en los Campos Elíseos. En este desfile están los tanques de la división blindada Leclerc, los 3 primeros carros de combate de la división, son tres carros manejados por tres españoles. No se sabe, el primer carro, yo no me he olvidado de los nombres, el primer carro se llamaba Teruel, llevaban nombres de batallas, ¿eh? De la guerra civil, ¿eh? Es decir, que verdaderamente para ellos había una continuidad, estaban en lo mismo, defendían la libertad, ya ven. Así que esto es un punto importante que hay que tener en cuenta. No voy a alargarme más en lo que pasó después, ¿eh? Lo podremos hacer en la discusión si les interesa. ¿Qué fue de ellos? A partir de 45 se termina la guerra, afortunadamente. Los españoles reciben un estatuto de refugiados políticos por su aportación en la resistencia francesa, por supuesto. Y luego, bueno, se adaptan, ya volveremos si quieren al asunto. Quiero volver al texto sobre todo, y a mi aportación muy, muy pequeña en este asunto. Verdaderamente, todo el trabajo lo hizo Salvador. Lo hice, bueno, porque éramos amigos, fuimos condiscípulos, estudiantes juntos, y esto es un motivo más. Mi ayuda fue técnica, sobre todo. Pero, bueno, con esta ilusión de hablar también un poco de mi padre, indirectamente, si quieren, por prestado, pero no importa en este caso. Una ayuda técnica muy limitada, que se limitó, se concentró en dos cosas, en algunas correcciones muy pequeñas, para que el texto fuera accesible, legible, digamos. No que estuviera mal escrito, por supuesto, pero, por ejemplo, faltaba puntuación. Y cuando uno se echa dos páginas seguidas sin ningún punto, y aparte sin ninguna coma, punto coma, se termina, es una frase, es un río, y uno ya se anega adentro. Así que era tratar de ver cuál es el sentido. Hice muy escasas correcciones, muy escasas. ¿Por qué? Por respetar a la palabra de Francisco, por supuesto. No tenía que poner la mía, no lo escribía yo, por supuesto. Me limité a quitar también a veces algunos galicismos que se habían colado en el texto, lo que es normal, porque uno cuando vive 40 años en otro país, pues se cruzan los dos idiomas, y de vez en cuando pues ya el español, algunas cosas del francés se meten, así, bueno, cuando era demasiado evidente, pues yo quitaba y ponía una palabra que correspondía un poco al estilo de García, nada más, sin modificar nada. Es decir, verdaderamente ustedes pueden tener toda la confianza, es su texto. Yo no tuve nada que ver, muy poco, muy poco. Fue una opción clara y definida. Segundo, ya saben que hay una diferencia enorme entre vivir y escribir. Son cosas muy distintas, Obviamente, las cosas se viven, se sienten, se sufren, Bueno, los combates, las luchas, las sensaciones, los pensamientos del momento, las situaciones, Y si uno se sienta luego a escribir lo que ha vivido, las vivencias, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo porque selecciona, que quiera que no, no puede decirlo todo. Luego, existe un lapso de tiempo, hay un desfase entre el momento en que se viven las cosas y el momento en que se escriben, y claro está, ese lapso de tiempo modifica un poco el asunto, por ejemplo la emoción, no quita la emoción, pero se vive de otra forma, hay una mirada un poco retrospectiva, es decir que ya uno al escribir enjuicia un poco, aunque no quiera, es decir, es ya una especie de visión, de interpretación de lo suyo. Ya ven un poco el problema. Si uno se siente desgarrado, desesperado, etc., como en el texto del Paso de la Frontera que acaba de leer, no sé, va, y lo escribe, si lo escribe, ya no lo siente del mismo modo, con la misma intensidad. forzosamente, hay una especie de pérdida de sustancia, por decirlo así. Y ya ven, esto es un problema, bueno, que todos los que lo han descrito conocen, ¿eh? No es lo mismo. Y si median semanas o meses o años, ¿eh?, entre las dos cosas, es enorme. Ya ven un poco cuál es el problema. Y voy a explicar en este caso, es un caso muy bonito, ¿eh?, para mí, y excepcional, ¿eh? He leído muchos relatos, de este tipo, muchísimos, sobre todo desde hace 20 años. Hay una floración de textos, de testimonios. Desde hace 20 años más o menos, no tenemos tiempo, pero ya lo explicaré eventualmente. Y efectivamente, estos textos siempre, casi siempre, se trata de gente de intelectuales o de semi-intelectuales, de gente que han tenido a veces un puesto relativamente encumbrado, o que han tenido un papel, o que se adjudican un papel importante en el asunto, que a veces escogen o muestran que lo valientes que fueron, etcétera, se dan a veces un papel que quizás no correspondiera exactamente, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Hay textos, hay relatos que a veces uno dice, no, eso no se puede. Otra cosa, a menudo estos relatos son relatos muy retrospectivos, ¿eh? Y claro está, la memoria ya va seleccionando, se van olvidando detalles, ¿eh? Se guardan algunos fuertes, pero pierde esa sustancia. Y cuando lo que pasa a menudo es que la persona ha vivido otras cosas, realmente le ha ido mejor, por ejemplo, ha leído libros, ha leído artículos, ha leído una serie de cosas, y todo esto viene a impactar en lo que está escribiendo, con toda buena fe, modifica, ya ven un poco el problema, Este texto es excepcional por eso, porque eso no pasa por motivos increíbles, Yo me quedé sorprendidísimo cuando leí, cuando empecé a leer, porque Salvador me mandaba por trocitos, por internet, yo veía, corregía algunas cosas y fui poquito a poco empapándome de este asunto y dije, pero es imposible esto, es imposible esta situación, Por eso creo que es un libro único, No conozco otro ejemplo, ¿Por qué? Porque primero, se trata de alguien que no fue nunca a la escuela. Yo decía, pero le dije, pero ¿qué hizo después? Pero estuvo en una universidad, ¿qué hizo? No, Me pareció imposible, porque escribir es otra cosa, Poner algunos datos en un papel, Pero redactar algo construido, coherente, con una, es algo. Es otro cantar, y es otro rollo, Así que ya ven que era el problema, y dije, no es posible. Dije, pero le comenté muchas veces, pero estuvo en una escuela, ¿no? Etcétera. Es verdad que estuvo sindicalizado, y que el sindicalismo puede ayudar también a una efervescencia, pero es algo que me di cuenta también de que leía mucho, incluso en las trincheras, cuando agarraba algún libro, algún periódico, había una ansia de leer, de entender las cosas, etc. Pero, verdaderamente, hoy día sigo también muy sorprendido, diciendo, esto no se puede, hasta tal nivel. Esto es el primer punto. Segundo punto, bueno, todos los textos, los demás textos, son gente que han tienen estudios a menudo superiores, niveles, etc. No era el caso de Francisco. Francisco era un campesino, un campesino de aquí, de la tierra, muy apegado al terruño, muy modesto, creo. Y esto es, segundo punto, el momento de la escritura. Ahí viene lo más pasmoso para mí, es que empezó a escribir ya en 37, ya en los primeros meses, porque en las trincheras a veces hay momentos, lapsos de descanso, de espera, etc. No es algo continuo, entre las acciones. Y empezó a escribir lo que le estaba pasando al día, con datos, etc., con todo un... probablemente para sí mismo, no creo que para los demás, probablemente para sí mismo, para fijar cosas, fijar ideas. Empezó a escribir. Al poco tiempo, al año, bueno, se perdió en la retirada de Málaga. Bueno, tuvieron que huir y no puede cargar con sus papeles. Se le perdió todo. En los meses que siguieron, en otro sitio, pues volvió a empezar a escribir. Escribió lo primero que había escrito, probablemente. Añadió lo último que le venía de pasar, etc. Y el proceso se repitió. Al año siguiente perdió por segunda vez. Volvió a empezar la tercera vez antes del Ebro. Ya tenía probablemente un fajo de papeles. Hay este gusto por la escritura también, que a mí me fascina. Pasando a nado los papeles, bueno, ya imaginan qué les pasó. Si se los llevó, no estoy muy seguro, porque en esos momentos uno no calcula muy bien, pensando en su posteridad. Y luego, en el frente del Segre, por cuarta vez, volvió a escribir. Y ahí no termina la cosa. Pasó la frontera, se le perdió también este cuarto manuscrito. Llegó, se instaló, fundó una familia, etc. Y no se sabe exactamente, ese es el problema, porque para todos los, como yo, quienes estudiamos un poco literatura, tratamos de ver el manuscrito, cómo se hizo, cuáles son las fases, el momento, porque es interesante saber en qué momento se escribe, cómo se escribe. Y lo que pasó es que a partir de años 50, 60, empezó a escribir, a acumular montones, escribiendo su texto, su vida, bueno, completa esta vez, detenida un poco en 40, después de los campos, y siguió escribiendo, llenando cuadernos, etcétera, con una precisión pasmosa. Precisión pasmosa para mí se explica sencillamente, es que lo traía este texto dentro, tan dentro de sí, que le salía, le brotaba, no se le olvidaba nada, ni los nombres, ni las fechas. Salvador estuvo años, ¿no?, casi, en los archivos para comprobar, verificar, a ver si esto era bien el 12 de febrero o el 11. Casi siempre... Nunca falló, verdaderamente, tenía una memoria pasmosa, y creo que es un texto que llevaba dentro, y que le brotaba por todos los poros, y salía, es algo impresionante. Y no termina tampoco la cosa, porque en estos fajos de textos, en los 60, creo, ya consiguió una máquina de escribir, y volvió a pasar. Es un trabajo de 40 años, ¿no? Volvió a pasar su texto. No sé si modificándolo, es decir, es difícil, no, habría que comprobar, modificando, quizás, pero bueno, era este texto único, y la última máquina de escribir ya más sofisticada en los 70 o 68, cuando se jubiló con más tiempo, volvió a empezar, y Salvador se encontró hacia una montaña de escritos para saber cuál es el... Bueno, encontró un texto que era el más completo, el más coherente, y tomó como principio, me parece, totalmente acertado. Había escrito cinco relatos diferentes. Cinco. Escogí uno y trabajamos con él sobre el primero. Yo lo ponía, se lo enviaba una página por internet, él me devolvía y así. Y luego empecé a leer, bueno, había leído ya, los otros. Pero el primero que hice lo cadré bien. Primero, el paso de riego. Bueno, lo vi ahí, lo marcaba bien y iba a ver a nosotros lo que había escrito. Y así seleccionaba un poquito. Confrontando los textos diferentes. injertan en esta matriz, por decirlo así, como decimos en literatura, pues que era un texto ya de 150 páginas, Luego, cuando encontró otra anécdota que no estaba repetida, que era, pues la fue injertando en el lugar cronológico más o menos. Es decir, que es algo a retazos y no, es una coherencia con algunos remiendos chiquititos aquí y allá, para guardar. Pero es un texto, tal vez el texto que hubiera podido hacer Francisco él mismo, si hubiera tenido a un asesor que lo ayudara, a decir, bueno, un secretario, bueno, secretario perpetuo. Sí, pero es algo impresionante y el producto es este, es decir, un texto que es coherente, que es un bloque, y un texto, yo sigo diciendo que es un texto que se escribió en 38. Se vuelvo yo a es el mismo, es el único, un texto río que él, bueno, produce y que es algo impresionante. Así que, bueno, no me voy a alargar más en este asunto, pero cuando se ve el texto, lo tienen que leer, se darán cuenta, resuma una emoción contenida. Creo que hay mucha, mucha modestia, en Francisco, verdaderamente, y mucha contención, no es de aspavientos, ni de gritos, ni de pose, es verdaderamente algo muy, muy modesto, fundamentalmente. Lo que llama la atención es este personaje que entiende muchas cosas, sin saber lo que está pasando en todos los frentes de España, en todo lo demás de la guerra, cuáles son los intereses en pugna, cuáles son los objetivos de unos y otros, las mentiras, etc. Él refiere lo suyo, su propia aventura humana. Es un texto de una humanidad impresionante y fabuloso por eso. Y algo que a mí me emociona mucho, por ejemplo, es que se encuentra con otros en pueblos, etcétera, con campesinos que están ahí, y está desesperado por los desastres de la guerra. Ve que estos campesinos no son sus enemigos, ni sus amigos tampoco, que se están muriendo de hambre como él, y que le tienen miedo, por supuesto, porque llega con una escopeta, y sin embargo él se identifica con ellos, y mira las tierras, dice, mira, no han podido cultivar nada, todo ha sido destrozado por las tropas, etcétera, y se desespera. Y esto es algo muy impresionante, digamos, esta dimensión humana. Siempre otra cosa, y en esto me voy a quedar, otra cosa, bueno, tenía un compromiso militante, sindical, una conciencia de clase, muy, que corresponde a la presentación que hizo Paco, había una reflexión sobre la tenencia de la tierra, el papel del señoritismo, etcétera, el ausentismo, todo el problema de la tierra, bueno, de los aparceros y todo eso, pero nunca hay una voz militante ahí, es algo verdaderamente sencillo, no quiere aleccionar a nadie, no quiere convencer a nadie, ni hacer proselitismos, Él está entregando su vida como entregó su vida a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad. Es lo que sale del texto. Y no quiere convencer a nadie, decir, miren, etc. No pone el grito en el cielo, nunca. Hay esta especie de modestia, de contención, de recato, muy, muy fuerte y que agarra verdaderamente. Y esto creo que es el magnífico texto que ha producido, que está ahí, que vale la pena. Creo que basta con leer unas páginas para darse cuenta de lo que toda la textura humana que está detrás. Así que, bueno, yo creo que podremos hablar y contestar a todas las preguntas y abrir muchos, muchos campos de lo que es. Pero creo que es un texto único, verdaderamente. No, yo no he leído otro. De este tipo, sencillamente. He leído muchos, ¿eh?